cigarro y el champán. La salud y el dinero nunca debes descuidar. La salud y el dinero nunca debes descuidar. Azúcar.